Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo. Estamos unidos. Con el campo y la ciudad. Bien. Sembraré la palabra que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan. Los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de la suma. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en un nuevo programa de Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Como siempre, nos va presentando la Mecha Sosa con el tema Cuando tenga la tierra, y de eso vamos a estar hablando un poquito también. Y por supuesto, quien les habla, Ramiro Chávez, no está solo y está ahí como siempre al pie del cañón. Ahí la negra Mati, ¿cómo anda, señorita? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Ramiro Chávez, compañero queridísimo? Bueno, acá estamos en una nueva edición de Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra, y te quería comentar que estamos en nuestro tercer ciclo, inaugurando nuestro tercer ciclo, por ende vamos a estar dialogando con las columnistas, les columnistas que van a estar a lo largo de este ciclo, de este nuevo ciclo, que ya vamos transitando con Ramiro. Programa especial tuvimos el primer martes que salimos al aire, un programa hecho de memoria con mucho cuerpo, ¿no? Y esta vez también vamos a poner el cuerpo en los territorios. Uh-huh. Y vamos a hablar sobre lo que implica la territorialización, la lucha de los territorios, las familias campesinas que se vuelven a quedar sin sus tierras, que vuelven a ser foco de conflictos, y los movimientos de base, organizades, defendiendo a esas personas que se cree que no tienen derechos. Uh-huh. Algunos, ¿no? Entonces, allí están los movimientos tratando de poner el cuerpo, la ideología, el esfuerzo y la constancia. Así que vamos a estar hablando de ello también en este programa. Muy bien, Negrita, y vamos comentándole un poco a la audiencia que nos va escuchando, no solo en la provincia de Córdoba, sino también en muchas radios amigas y compañeras del país, radios asociadas al Foro Argentino de Radios Comunitarias y a la Red de Radios Rurales, que participan no solo como audiencia, sino también aportando mucho en lo que es la producción, la sugerencia de temas, ayudando y haciéndose parte de este programa. Y comentamos, Negrita, adelantamos los contenidos que vamos a desarrollar el día de hoy. Usted había dicho que vamos a hablar sobre la problemática y el conflicto de los desalojos, que por suerte están los movimientos campesinos ayudando y acompañando para que no se logren más injusticias. Por ejemplo, Negra, vamos a estar hablando del caso en el paraje Juan García de la comuna de Avellaneda, aquí en la provincia de Córdoba, en donde Argelia Sánchez y Antonio Pérez, junto a su hijo y, bueno, la familia, son productores de animales del campo. Bueno, están ahí en esa situación de desesperación por un inminente desalojo, pero por suerte está el Movimiento Campesino de Córdoba, que está haciendo resistencia. Absolutamente. Con marchas, con jornadas de información, pero también con la parte legal. Por eso vamos a estar hablando con Victoria Gauna, quien es abogada del Movimiento Campesino de Córdoba y quien está a cargo de llevar adelante la defensa de este posible atropello una vez más aquí en la provincia de Córdoba. Y también allí van a traslucirse las promesas, como siempre, de aquellos gobernantes de turno, en donde prometen que van a ubicar, van a reubicar a estas familias en nuevos lugares, en nuevas tierras, porque estas familias vienen con sus animales, uh-huh, y sería un desprendimiento del mismo. Entonces, todo esto implica un gran movimiento y que vuelven a aparecer esas promesas que son rotas. Y quiero traer a colación de esto, tal vez el caso de nuestra querida Agustina Tolosa, uh-huh, en las Sierras Chicas, en Salsipuedes, que todavía está ahí en veremos esa situación, sí, de Agustina, y más de un año ya, casi casi un año de su desalojo. Más que todo, Negra, aclarar que si bien todo desalojo es injusto y trae sufrimiento a las familias con un derecho tan básico como es la vivienda, sí, en este caso, una vez que el campesinado pierde su territorio y la posibilidad de seguir haciendo la actividad agrícola, pierde también su identidad. Claro, porque está acostumbrado a hacer, uh-huh, esa tarea, sí, constantemente. Y nos vamos a, seguramente que nos vamos a remontar también a Ramona, ¿no? Sí. Con Victoria seguramente nos vamos a remontar a Ramona, ya que ella estuvo compartiendo tanto tiempo con conjuntamente a la vida de y a la familia de Ramona. Allá en el monte de Caridad, no tiene tiempo, ya no da más, reza que reza, ¿por qué será? Valles sonoros de muy bien, y otro de los temas que vamos a tocar también, lamentablemente, tiene que ver con el conflicto, con el atropello, no solo a las personas, sino también, en este caso, al ambiente. Estamos hablando del emprendimiento de la autovía en la zona de Parabachasca, aquí también en la provincia de Córdoba, en donde el mismo gobierno provincial intenta hacer una mega autovía de lo que sería la ruta provincial número 5, que es un pedacito de lo que sería un mega proyecto que tiene que ver con el negocio, ¿no? Con el negocio de hacia dónde salen los recursos y demás. Y en este caso está la asamblea de Parabachasca en un acampe en la propia espacio de la ruta provincial número 5, que lamentablemente ya se ejecutaron, se están empezando a ejecutar las obras, y en una situación en donde la parte legal no está clara, en el sentido que hay un amparo colectivo que la justicia tiene que responder, y a pesar de eso, bueno, ya las máquinas están funcionando, por eso ahí está la resistencia de vecinos y vecinas de toda la zona de Parabachasca, para que se ubique la audiencia, es la zona de Altagracia, Anisacate, Villa Los Aromos y bueno, otros poblados. Villa Ciudad de América. Villa Ciudad de América también. Y bueno, vamos a estar hablando con Alejandra Pericet, que es parte de la Asamblea de Parabachasca, que justamente está ahí desde la acampe que se está haciendo en resistencia y que bueno, hay una denuncia penal también presentada contra el propio gobierno de la provincia de Córdoba. Y es una de las problemáticas que intenta pasar por encima por el bosque nativo. ¿Sí? Hacer una ruta por una zona roja que no se puede tocar. Y lamentablemente una vez que se toca tampoco vuelve a nacer el monte, sino que ya se convierte en otra cosa. Y después nos vamos a trasladar a Santiago del Estero. Ahí cerquita de la banda vamos a estar hablando con compañeros que están haciendo un campamento agroecológico. Sí, Negra, llegamos tarde, la verdad que nos enteramos tarde, pero sí, pero está bueno. Tentador. Está hace tentador. Hace calor para ir. No, bueno, Santiago del Estero siempre hace calor, ¿no? Pero bueno, sí, vamos a estar hablando el tercer campamento de agroecología y economía social Eso se está realizando en la finca El Cacuy, en el paraje Valle Muerto, a 5 kilómetros de la ciudad de Clodomira, en el departamento de La Banda, el Santiago del Estero querido. Y vamos a estar compartiendo un poco de qué se trata, como para que no sean todas palias, ¿no? No. ¿Sí? Pero donde hay un problema, también hay una esperanza, porque están las organizaciones. Así es. Así que es como, bueno, una de cal y una de arena. Y bueno, Negra, también como usted dijo, vamos a estar compartiendo las voces que serán parte de este Ciudad Campo 2022 y que ya nos vienen acompañando. Y bueno, no han podido escaparse, son parte ya de esta columna vertebral del Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra. Así que vamos a estar hablando con Celeste Camacho, de la columna Entramadas con la Pacha, y también dando la invitación a una nueva columnista, que es Carla Cousier. ¿Lo Así pronuncié es, bien? Perfecto. Bien ahí, bien ahí. Que a Rina Rivadeneira también la vamos a tener. Compañera de la casa, Así claramente. Es. Pero bueno. Y a Machi Romero, que anda dando vueltas por acá si llegamos a localizarla, porque está de vacaciones acá en estos lares. Sí, sí, sí. Cruzó el charco. Cruzó el charco, se vino de Uruguay para sus pagos, para Villa del Soto, Cruz del Eje. Así que también la Machi estará presente. Si no es hoy, será el programa que viene. Pero por suerte hay mucha familia para tirar para adelante. Puf. Y para aguantarnos, ¿no? Así Totalmente. Que, vamos a un temita musical, Negra, y ya vamos con una de las primeras notas. Y bueno, también a disfrutar un poco de música. Vamos a escuchar a nuestro amigo, el Rally Barrio Nuevo, que dicho sea de paso, está ahí bancando el acampe uh-huh. en la zona de Parabachasca. Porque es inminente, ¿no? Están las palas mecánicas ahí, está infantería, está caballería, la policía, bueno, toda la cuestión ahí al acecho, y con cultura y unión, por suerte se lo va sobrellevando. Así que, Negra, vamos a escuchar Somos Nosotros, del Rally Barrio Nuevo, y ya vamos empezando este Ciudad Campo ciclo 2022. Está en nosotros. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos los suicidas buscadores de la mar. Somos los amantes trasnochados de la paz. Somos herederos de la duda y el temor. Somos alquimistas de la gran revolución. Somos mensajeros de la lucha y somos peregrinos de la amada libertad. Somos los adictos ciudadanos de papel. Somos la esperanza dibujada en la pared. Somos los actores de la cruda realidad. Somos partidarios de la humana dignidad. Disidentes de la puta corrupción, somos compañeros de las madres del dolor, somos mensajeros de la lucha y la verdad, somos peregrinos de la amada libertad. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Y si hablamos de cuerpos y de territorios, a mí se me viene a la mente una escritora a la quien le tengo mucho aprecio, y es Judith Butler, que ella precisamente en su libro Vidas en Lucha reconoce que la lucha en la calle cobra una nueva importancia en cuanto al rol como terreno, como territorio de resistencia de los cuerpos, de producción de sentidos. Y los contextos donde se producen inflexiones. La calle o el campo son espacios de disputa con genealogía viva, ¿no? Y potente, donde pedimos condiciones de igualdad, tanto de derechos como de la palabra. Y este tipo de reflexiones nos lleva a pensar en esos cuerpos violentados, en esas vidas violentadas, en esos territorios violentados por el sistema. Justamente por eso hoy queríamos recibir a la abogada Victoria Gauna, representante del Movimiento Campesino de Córdoba. Bienvenida, Victoria, a Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás vos? Muy bien, acá, bueno, consternados un poco con esta situación de la familia, que justamente, ¿no?, atravesadas también por la violencia de su territorio, tanto Argelina Sánchez como Antonio Pérez, esta familia del paraje Juan García, ¿no? Queríamos hablar con vos para ver cómo es la situación de ellos. Sí, como decías, prestaba mucha atención a la presentación que hacías, y con la presentación pensaba en tantas situaciones que hoy están en ese lugar, tanto cuerpo y territorio violentado por un sistema del capital voraz, y el avance de estos otros territorios sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros espacios, sobre nuestra forma de habitar los territorios. Así es. En particular, la causa y la situación y el conflicto de Argelia y de Antonio empezó hace muchos años. Ellos viven en un paraje muy cerca de Anfunes, en la localidad de Avellaneda, cerquita de la localidad de Avellaneda. Y como muchas y muchos campesinos, hace 26 años en este caso, esta tierra ha sido de la familia, ¿no?, históricamente, y lo que ocurrió ahí fue que recibieron dinero por esa tierra de una señora que los dejó vivir para siempre ahí, no sirvieron nada, que los dejaba vivir para siempre. Como muchísimas situaciones más iguales, pero sí es cierto que recibieron dinero, ellos lo dijeron siempre, Pero luego siguieron viviendo ahí, vivieron 30 años más, digo, 27 años más este año. Nosotros entendemos que hubo intervención de ese título, es decir, lo que quiere decir es que si bien en algún momento se reconocieron que no eran dueños, luego se reconocieron dueños, y eso es totalmente legal, uh-huh, cuando la ocupación sigue estando efectiva. Lo que ocurrió en este caso es que los hijos de esta señora, pasados muchos años, pasados 20 años, reclamaron esa tierra y los tribunales de Córdoba le hicieron lugar ese reclamo. Nosotros llegamos a esa causa cuando ya tenía sentencia del Tribunal Superior de Justicia y principalmente a partir de que tomamos conocimiento de la situación. Digamos, las situaciones de presunta legalidad, en realidad en nuestro sistema, es legal en nuestro sistema jurídico, pero es absolutamente ilegítimo, injusto. Tenemos una familia que tiene 6 hectáreas, que usa 6 hectáreas, y del otro frente 2 hermanos que son empresarios, Jesús María, que tienen cientos y miles de hectáreas alrededor. Y que en particular estas hectáreas que están en disputa, la abogada Toñotti, la abogada de la causa, la abogada de los empresarios, quiere esas hectáreas de como trofeo, diría yo, como parte de pago. Como parte de pago, claro. Exactamente. Entonces no ha habido ninguna posibilidad de ni negociar. En un momento inclusive estaba la posibilidad de afrontar el pago de cierta parte para que las familias se quedara a vivir ahí. Digo, en diferentes millones de gestiones que se han hecho en Nación y provincia, sobre todo porque la causa ya tenía resolución del Tribunal Superior de Justicia. Entonces, revertirla en estas situaciones era muy difícil. Entonces, lo que hemos estado haciendo desde que asumimos la causa el año pasado y la situación ha sido intentar tener otras condiciones de negociación, otras condiciones para quedarse en el campo, y han sido muy difícil, porque en realidad lo que quiere estos dos empresarios, Rodríguez, es arrasar con lo que queda en ese paraje de producción campesina. Digamos, esto que vos marcabas claramente, el avance del capital sobre estos territorios con otra forma de vida, con otra, digo, Argelia y Antonio, que viven con su nieto y con uno de sus hijos, ellos tienen biodiversidad, una producción biodiversa, producen gallinas, pollos, animales de ganado menor, con algunas vacas, tienen mucha diversidad productiva. Y lo que se quiere justamente es arrasar con eso también. Entonces, digo, cuando uno ve el conflicto de tierra, en realidad estás viendo mucho más. Lo que está pasando, subyaciendo a partir de eso, es muchísimo más que un mero conflicto, sino es un modelo que a través de los tribunales se legitima, y se legitima una forma de producir, una forma de estar en la tierra, una forma de vida que no es la campesina, casi nunca. Claro. Ahí, Victoria, bueno, Ramiro te saluda y gracias ahí por el contacto. Te quería consultar porque si bien estas situaciones de desalojo nunca son del todo claras, ¿no? No es blanco y negro, así, sino que tienen una gran complejidad y a veces medio complicado que todo el público y la ciudadanía entienda y tome partido y posicionamiento. Pero sí también hay situaciones en donde los jefes comunales, por ejemplo, los poblados, los vecinos y vecinas, la gente que conoce la realidad de las víctimas, en este caso Argelia y Antonio del paraje Juan García, bueno, tienen otras posibilidades como para intentar incidir o resolver el asunto, pero en la gran mayoría de las veces parece o que no se la juegan o que también pasa a ser complicidad o parte del problema. Sí, acá claramente pasó eso, y agravado porque el intendente de Avellaneda, por supuesto, a raíz de solicitárselo, de la lucha de la familia y de la organización, se comprometió a mejorar la calidad de vida de esa familia, a tener un lugar donde, una casa, porque ellos van a perder todo. Y no solamente se comprometió de palabra o en una reunión con la organización, sino que presentó un escrito en tribunales donde solicitaba más tiempo para el desalojo, porque ya hay una orden de desalojo de hace un año. Esto fue el año pasado. Solicitaba un poco más de tiempo porque estaban en proceso de realizar una casa. Lo cierto es que lo único que hicieron, que hizo el intendente Laure, fue llevarle unos blocks para que pudiera en algún momento, de alguna manera, levantar una pieza, no entendemos qué, solamente llevó esos blocks y no hizo nada más. Entonces, un poco la solicitud y el pedido de la organización es que cumpla con lo que se comprometió, no solamente frente a la familia y frente a la organización, sino frente a los tribunales. Ya he estado viendo en estos días la presentación de este intendente al tribunal, y que eso fue una palabra que no está siendo cumplida. Claro, estamos hablando de Pedro Lauret, presidente comunal, sí, de Avellaneda. De Avellaneda. Bien. Entonces ni siquiera. Yo antes me refería a cuestiones de política agraria y poder pensar otros modelos, y ni siquiera eso, estamos hablando de cuestiones humanitarias, entendiendo de que llegamos tarde, entendiendo y asumiendo de que en este caso llegamos con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que quizás podría haber sido revertida en alguna situación, pero hoy eso es lo concreto, lo claro y concreto, y hay una sentencia del TCJ, que esa tiene, va a ser 2 años, y que durante este tiempo lo que hemos hecho es solicitar cuestiones humanitarias por parte de la provincia de Córdoba y del intendente. La respuesta hasta el momento ha sido 150 bloques en la puerta de la casa del hijo de Antonio y de Argelia. Eso ha sido, aparte de que la abogada solicitó embargo de todo lo que le queda a la familia, ¿no? Por 400.000 pesos. Nah. Tremendo. Sí, ahí con tremendo. Matilde, en la presentación del programa y demás, decíamos que el desalojo a una familia campesina no es simplemente el desalojo de lo que es una vivienda, sino una forma de vida, es menos campo en cuanto a lo que tiene que ver con la producción de agricultura familiar, es la pérdida de la identidad. Pero en este caso, Victoria, que decís que se llegó un poco tarde porque la sentencia ya estaba hecha, ni siquiera se está apelando a dar la posibilidad... Lo humanitario, una vivienda... Ni siquiera hablo de las condiciones para seguir produciendo, que también lo solicitamos a la Secretaría de Agricultura Familiar, que eso tampoco hasta el momento no se ha podido llevar adelante, pero ni siquiera eso estoy hablando de cuestiones humanitarias básicas de una familia que tenga un techo, claro, en un par de meses. Sí, se me viene a la memoria, así como una Ramona, se me viene a la memoria una Agustina Tolosa en Sierras Chicas, se me vienen numerosos casos a la memoria, ¿no? Y que son promesas incumplidas de las autoridades competentes. Pero además de eso, quería hacerte una pregunta, Vicky. Solo una cosa, solamente que esta familia tiene muy claro que no se va a ir, en estas condiciones, no se va a ir a ningún lugar. Bien. Entonces eso también va a implicar que, bueno, la provincia se va a tener que hacer cargo de desalojar una familia con niños a la fuerza, porque tiene muy clara la familia de que no se va a ir. Una acotación que te quería hacer es, ¿existe la posibilidad de reparaciones históricas para las familias campesinas? Hay una. Si me hablas de la ley de la ley de reparación histórica, en realidad esa ley fue una ley de muy buenos de muy buenas intenciones. Es la 27.118, es una ley que tiene mucho contenido de parte de las organizaciones que pudimos llegar a plasmar en una legislación qué se entendía por soberanía alimentaria, qué es lo que se quería hacer a partir de eso, cómo trabajar las semillas criollas, la suspensión de los desalojos, se trabajó y se plasmó en la legislación todo un plan de recuperación y de mejoramiento de la agricultura familiar. Es muy integral, habla de agua, es muy integral esa ley, pero que nunca se reglamentó. Pequeño detalle, ¿no? Exacto, no se reglamentó y en la provincia de Córdoba nunca tampoco se reglamentó, porque después se hizo la adhesión a la ley provincial, pero nunca se reglamentó. Y en la adhesión a la ley provincial no se habla muy, muy escuetamente, pero todo lo grueso de que habla la ley nacional sobre la suspensión de desalojos y la situación de tierras, la ley cordobesa no lo tiene. Sí hay algunas cosas interesantes donde establece a la tierra como un bien social, a la tierra de la agricultura familiar, estoy hablando, como un bien social, y eso nos permitiría pensar en otra forma del uso del territorio, pero bueno, eso, no se reglamentó ninguna de las dos, la Secretaría de Agricultura Familiar se desmanteló, con el último gobierno nacional, con Alberto Fernández, se instaló la Secretaría de Agricultura Familiar, pero con muchísimos despedidos, donde todavía no se ha reincorporado a todos los trabajadores de esa secretaría, donde las políticas son mínimas para la agricultura familiar. Hay mucho para hacer. Entonces, si bien fue interesante poder avanzar sobre, por supuesto, no estamos, se avanzó con esa legislación, pero en tanto y en cuanto no se aplique reglamente, claro, no nos sirve. No nos sirve para nada. No nos sirve. Victoria, ¿cómo sigue la defensa de esta familia de este paraje? Como decía antes, están muy convencidos de que no se van a ir. Entonces, la responsabilidad de la organización frente a esa decisión familiar es el acompañamiento. Es una responsabilidad organizativa, técnica de mi parte, el acompañamiento de la familia. Se solicitarán los amparos que hagan falta cuando hagan falta, ya los estamos evaluando. Pero esa familia no se va a ir de la manera en que se ha planteado por parte del Estado provincial y del Estado municipal, no se va a ir. Entonces, bueno, la resistencia y la lucha será hemos aprendido a hacerlo con muchas compañeras como con Ramón. Así es. Bien, Victoria se conoce y es admirable la verdad el trabajo que se hace desde el Movimiento Campesino de Córdoba. En cada causa, en cada lucha, a usted les toca estar hasta en situaciones así de mediación, de poner el cuerpo, de manifestarse. Estuvieron ahí en la plaza en Dian Funes también, sí, visibilizando el asunto. ¿Qué es lo que puede hacer la ciudadanía al respecto en estos casos? Y también, bueno, ya se sabe que el acompañamiento del movimiento también tiene como cierto límite, pero ¿qué nos queda a nosotros, a los que nos indignamos cada vez que ustedes dan a conocer a algunos casos, y la propia audiencia, ¿no? No sé si existen audiencias públicas, existen otros mecanismos participativos para que... Porque digo, la historia se continúa y se repite constantemente, van cambiando los apellidos, los lugares y demás, pero el problema es el mismo. Y primero la difusión, ¿no? La difusión, lo que están haciendo ustedes hoy, es fundamental para la familia en el campo, el silencio, el silenciarlas, no dar a conocer, bueno, es una de las primeras armas del enemigo, han sido históricamente. Primero, eso es muy muy valioso, el poder replicar, el poder conocer de primera mano qué es lo que está pasando, qué es lo que sigue pasando en el campo de nuestra provincia, en el campo profundo de nuestra provincia. Conocer lo que pasa, también me parece como muy necesario poder problematizar esto que vos decías, bueno, que de alguna manera, traduciéndolo, es quién tiene el derecho, ¿no? ¿Quién tiene el derecho si alguien que compra un título en algún momento o una familia que ocupa y que ha estado toda la vida en un lugar? Problematizar eso en los medios de comunicación y en los diferentes lugares donde estemos y poder saber de qué hablamos cuando hablamos de eso, cuando hablamos de quién es la tierra, del para qué la queremos, uh-huh. Qué es la soberanía alimentaria para nosotros. Me parece que en las ciudades hoy hay una vuelta de discusión de poder repensar lo que comemos, lo que estamos comiendo, poder elegir lo que estamos comiendo, y es lo que hacemos en el campo, uh-huh. digamos. Hoy las familias campesinas son las que producen alimentos, las familias de la agricultura familiar son las que producen alimentos en nuestra provincia, y en definitiva eso nos repercute a los consumidores. Entonces, poder empezar a encontrar esos lazos entre la ciudad, el pueblo y el campo, y entender esas lógicas y poder difundirlas es muy importante. Es muy importante porque hace que entendamos que somos parte de esa lucha necesaria. Uh-huh. Y después, en términos concretos hay un montón para hacer. Hay un montón para hacer, digo, desde lo más práctico, desde lo más concreto. Podría darte una lista interminable. Claro. Bueno, Victoria, te agradecemos enormemente tu participación, el darle palabras a este territorio defendido, en este caso por el Movimiento Campesino de Córdoba, en tu caso, como vos decías, a nivel técnico. Agradecemos enormemente poder compartirnos esta parte de la historia de la familia, tanto de Argelina como de Antonio. Así que agradecidas enormemente por compartir con Ciudad Campo. Muchísimas gracias a ustedes. Pasó por Ciudad Campo Victoria Gauna, abogada del Movimiento Campesino de Córdoba. Alturas, gente de esa ciudad que me rescata. gente que mira, que pregunta y que siente. Muy bien, Negrita, ahí pasaba Victoria Gauna, abogada del Movimiento Campesino de Córdoba. Nos contó sobre la situación en detalle del inminente desalojo a la familia de Argelia Sánchez y Antonio Pérez, su nieto, familia campesina, productora del paraje Juan García, de la comuna de Villaneda, de la provincia de Córdoba. Y bueno, ya nos quedó claro, ¿no? Es una moneda corriente en este sentido, lamentable, pero tenemos ese papel como ciudadanía, ya nos toca a nosotros como comunicadores, de tratar de empatizar y no olvidarnos de dónde vienen las cosas, ¿no? De dónde vienen los alimentos. No vienen de una bolsa, no vienen únicamente de una fábrica, vienen del campo, y el campo que produce sanamente, y el campo que alimenta y que dignifica a las familias, en este caso, de la provincia de Córdoba. Así que esto lamentablemente no sucede solo aquí en Córdoba, sino también vamos a comentar otro de los casos en voces de radios compañeras, en este caso Aire Libre Rosario de la provincia de Santa Fe, que es una casualidad o no, pero hoy también fue noticia lo que está pasando en un pueblito allá en Santa Fe. Y lo tomamos directamente de la voz de los compañeros de la radio Aire Libre Rosario, en donde una familia campesina promete ir a la Corte Suprema para intentar evitar ese desalojo, y en este caso sería en manos de una fundación, sí, la Fundación Honorio Vigan, en la localidad Vigan, justamente sí, de Vigan, al sur de la provincia de Santa Fe. Quien vamos a escuchar es Sandra Gobo de Marinucci, es una de las mujeres que está ahí en una situación defensiva porque también el inminente desalojo está ahí a la puerta de su casa. Y justamente también diferentes movimientos campesinos y bueno, y familiares están acompañando en estos días a la familia, ¿no? Pues, tratando de evitar este desalojo. Bien, lo escuchamos a través de Aire Libre Rosario, radio comunitaria compañera, que nos informa también. Sandra Gobo de Marinucci dialogó con Aire Libre y brindó detalles de la tasación que se concretará este martes. Ellos hacen todo a través de un abogado, donde le informa que va a llegar un tasador para tasar y ponerle un precio a las mejoras donde están nuestros animales, donde tenemos nuestra vivienda única y donde se va a poner en pesos lo que no tiene valor económico, porque la historia de 102 años, desde el año 1920, que la familia está arraigada en estas nuestras tierras, no tiene un valor económico. Sí lo tendrá para ellos, que solo ven el signo peso, pero no para nosotros, que amamos y vivimos en este lugar desde toda la vida, y es en el lugar donde queremos terminar nuestros días. Sandra aclaró que a lo largo de esta disputa atravesaron diversas instancias judiciales y que aún tienen la posibilidad de apelar ante tribunales nacionales. En ese marco, esperan tener respuestas favorables de la justicia, no solo porque en esa chacra tienen su única vivienda, sino con el objetivo de sentar un precedente para las distintas familias rurales que se encuentran atravesando una situación similar. Pasamos por varias instancias. En este momento está en Cañada de Gómez, a cargo del doctor Sergio Verdura, y sí, por supuesto, tenemos para seguir defendiéndonos judicialmente. Nosotros estamos apelando en la Suprema Corte Nacional, donde esperemos que los jueces puedan escuchar esta historia, que es la historia de tantas familias, porque en realidad no es la historia de la familia Marinucci Gobo, es la historia de qué modelo de agricultura queremos para nuestra Argentina. Reportó para el informativo Farco, Ignacio Cagliero, desde Aire Libre Radio Comunitaria, Rosario. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Allá en los montes que hay en mi pago, un campo afuera, campo de la rudita. Y monte adentro tu lumba sola y de encontrar, linda su bata de percal, baila doña Dominga la chacarera. Abajito de un pala la vi por ser montaraza, y unos tizones de leña mansa la aromaban, la aromaban. Un olor, unos gajos de tala que supo cortar, mi amigo Don Vivas al caer el invierno pasado para su corral. Y en la tierrita suelta el barrer de las alpargatas, entre los montes subió la luna para alumbrarla. Como nube del aire quedó el polvaderal. Ciudad Campo, la realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. Y esa música, ya me había olvidado de esa cortina musical que la anuncia ella que nos está acompañando desde más o menos, digamos, como el del segundo tiempo de Ciudad Campo. ¿Qué dice usted, Ramiro? Y más tirando el primer tiempo. Al primer tiempo, casi. Sí, casi. Casi finalizando el primer tiempo. Desde la raíz, más o menos. Claro, casi, digamos, como de los primeros momentos. Uh-huh. Bienvenida nuevamente a esta tercera edición de Ciudad Campo, Rina Rivadeneira. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Estaba pensando, yo también, yo decía sí, como del principio, pero que después hubo como una baja, como que no hubo una emergencia y después volví. El tema es que te llamábamos cuando, porque teníamos la entrevista con vos, la columna Manos a la Tierra, y siempre teníamos tarea para hacer, ¿no? No era que vos nos enseñabas cosas de la huerta y después nosotros la teníamos que aplicar. Y hasta que nosotros la apliquemos ya pasaba mucho tiempo y bueno. Usted dirá, usted, haga referencia a usted. ¿Usted vio mi huerta? Sí, la vi, por eso digo eso. Por eso digo eso. Mi huerta está muy deshabitada. Va en crecimiento. Este año, en esta nueva temporada, justamente vamos a ponernos al día con Rina para darle para adelante de nuevo. Vamos a empezar a arar la tierra de vuelta, a darle vuelta, ¿viste? Hay que renovar la cosa, ¿vio? Sí. Hay que renovarse. Sí. Y yo pensaba que todos en la época de la pandemia, todos éramos rehuerte. Sí. Y ahora que lentamente empezamos todos a normalizar la huerta, como que fue decayendo un poco, ¿no? Hay mucho tiempo. La verdad que Entonces, ahí, digamos, se valora justamente el tiempo que merece la labor, claro, de la tierra. La dedicación que hay que ponerle. Rina, bueno, cuéntanos, año también nos vas a traer estos tips, estos secretos de la huerta. Sí, pero como hoy era el primer día y estábamos hablando de la soberanía alimentaria, sí, y de los alimentos que nosotros consumimos y toda esa problemática, entonces yo estaba pensando y digo, ¿cómo hacemos nosotros para traer los alimentos? Entonces decimos, ¿no? Porque por ahí uno habla como que lo tenemos claro y no tenemos por ahí muy claro habría que dejarlo más explícito. Y yo decía, sí, es un recurso, es un alimento que nosotros necesitamos, o sea, comprarlo, ¿sí?, en algún lugar, o también podemos autoproducirlo, como será en el caso de nuestras huertas, ¿sí? Y después tenemos lo que se producen a nivel local y que nosotros decimos, bueno, estos están viables para poder consumirlos porque están acá cerquita, y viene la época del higo y tenemos higo por todos lados, viene los duranos y tenemos duranos por todos lados, y así, ¿no?, dependiendo de cada lugar donde uno se vive, tiene ese producto particular. Y después los que están en el campo, los silvestres, y vos decís, no los tenemos en cuenta. Nosotros nos hemos ido empobreciendo en culturalmente en el consumo de los alimentos. Y decimos, ¿por qué no los tenemos en cuenta en eso? Y hoy día, justo estaba viendo yo, leyendo un PDF que compartieron los chicos del Criando Huertas, que si bien es de toda la región chaqueña, decía, ¿cuál es la riqueza alimentaria que nosotros tenemos hoy día? Dice, el monte produce, ¿sí?, cuando se seca la huerta en el verano por el calor, cuando hay un cambio, ¿no?, de las estaciones. Después vienen todos los cítricos que están en el invierno, cuando no hay frutos del monte, y se va a ir cambiando los aportes nutricionales que se tiene, y va a ir cambiando también la huerta para ir acompañándola. Entonces, todos los alimentos que tenemos de la huerta, o de la granja, o los frutales, van haciendo un conjunto que se complementa. Y decimos, bueno, montes nosotros por ahí no tenemos mucho, cada vez están cada vez más, menos. Más. Sí, entonces como que, bueno, hay que ponernos un poco a rescatar y pensarnos un poco más en eso, en la importancia, ¿no?, que tiene la tierra y que tiene el monte también. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, lo que comercializa también el Movimiento Campesino de Córdoba, la yerba mate, es decir, los tecitos, los mates cocidos, y siempre se lo mezcla con algún yuyito. Yo decía, ¿qué es el guillermito? ¿Qué es el guillermito que este saquito de té trae yerba mate con guillermito? Bueno, me enteré que el guillermito son ese tipo de rosetas que te pinchan, pero que nacen al ras del suelo. Y uno dice, bueno, eso es también. Es riqueza del monte, riqueza de la naturaleza, y a veces lo vemos como un yuyito nada más. Sí, un yuyito que decimos, lo sacamos porque justamente te pincha y molesta. Entonces, si vos querés tener el patio para tirarte o para jugar, es como que te molesta. Y encima trae buenas propiedades también. Sí, entonces yo estaba pensando en eso también y yo decía, hoy día, ¿qué hice? Me hice un bizcochuelo. Entonces dije, bueno, hay que empezar a usar otras alternativas y cambiar un poco la nutrición, ¿no?, para la familia. Y entonces yo puse un poco de harina, pero después yo le puse la harina de algarroba. Entonces, no solamente que queda rico, que es distinto, y sino que ahí tiene un poco más de valor proteico y de otras trazas que tiene, y fibras que hace la harina de algarroba, y que la gente no la conoce. Entonces decimos, bueno, ¿por qué no empezar a ver eso? Que estamos en un lugar donde todavía podemos conseguir y hay un poco de algarrobo, que si uno camina en la colonia va a encontrar alguno. Entonces, cómo ver de cómo poder conseguirlo, cómo que para qué sirve, ¿no? Las chicas cuando salen a la calle encuentran una chaucha que está linda, ahí nada más se ponen a masticar, les voy a decir, no, nena, primero la bala. pero esas cosas, ¿no? Entonces, como que uno dice, pueden hacer otras cosas. Y me llamaba la atención porque hablaba el INTA, ¿no? Le decía, para complementar la cocina, hacer pizzas de verdolaga. Y yo decía, ¿ves? La verdolaga, ese yuyito que vos lo partís, tiene y sale la lechita, esa loja bien redondita, ¿se conocemos la verdolaga? No la conozco esa, a ver, la debo conocer, pero no sé conocer. Ahora está lleno de verdolaga por todos lados. Y uno dice, pucha, esto acá que es un yuyo que es molesto, y acá te lo ponen, en una investigación que han hecho, ¿no? Porque el saber ancestral también tiene que estar complementado con el científico para corroborar de que efectivamente no te va a hacer nada, porque por ahí va a decir, me lo como y si me hace mal, entonces, por las dudas. Y dice, la pizza de verdolaga, entonces picarla a las hojas y incorporarla en la masa. Y voy a decir, wow, qué cosa rara que hay para hacer. Claro. Y después también otra cosa que dice, ¿se puede cocinar la chicoria y hacer tortillas? Yo voy a decir, no, la chicoria siempre es en verde, las hojas son en verde. No, también me llamaba la atención y así pizzas había varias. Sí. Para hacer. Y decía una con la lengua de vaca. Hay lengua de vaca acá en la colonia. ¿Cuál los es? Árboles, ¿no? ¿Cuál es la los lengua? Los árboles, los que tiene ahí tu hermana. Que traen las flores rosas, blancas. Sí, bien. Tienen así como... Una pezuñita dice que esas hojas se cortan, los brotes verdes, se los pica, y bien finito, ¿no es cierto? Y se los incorpora en la masa. Y va a decir, wow, hay que empezar a comer esto raro para ver qué cómo se hace, ¿no? Uh-huh. De mandioca puede ser más fácil, más común para la gente del norte, ¿viste? Que a mí me encanta la mandioca. A mí me encanta la mandioca. Mandioca frita, me encanta. Sí, yo decía, qué bárbaro, todas esas cosas. Y otra que me llamó la atención, que también va a haber en el jardín de la casa nuestra o del vecino, sí. Son las achiras. Yo no hice la de florcita, del pajarito, esa naranjadita. Sí. Dice, la achira tiene rizoma ahí en el suelo, ¿viste? Cuando están tiernitos, a eso se los puede hervir y consumirlo como si fueran batatas o mandioca. Ahí voy a decir, mira. Ojo qué el piojo. Interesante. Ojo el piojo, Sí, sí. Y del diente de león, toda la planta. Se consume desde la raíz, se la disecan y dice que, bueno, la lavas bien, ¿no es cierto? La disecas y sirve como, sería una infusión, no té. Y si no, las hojas y las flores también. Y yo decía, mire, qué bueno, qué lindo aprender un poco, ir viendo, ¿no? Y ahí también tenía los cuadros, decían cuáles eran los aportes nutricionales que traía cada uno y eso como que me llamó la atención de decir cuántas cosas podemos hacer nosotros con lo que hay en nuestro patio, en nuestros alrededores, ¿no? Con lo que es, con respecto a la comida, y por ahí no sabemos qué vamos a hacer de comer. O sea que además de enseñarnos a producir nuestro propio alimento, vas a enseñarnos a lo que nos rodea alrededor del patio, cerca de los lugares que habitamos. Así que va a ser interesante tenerte este año, Rina, de nuevo en Ciudad Campo. Te damos la bienvenida nuevamente. Sos parte de la casa ya, así que nada. Y esperamos que la semana que viene, si te toca salir con alguna novedad, con algún tema así trascendental para nosotros, nos acompañes en el estudio. Dale, muchas gracias. Sí, a mí me llamó la atención esto, ¿no? De las diferentes recetas que había y cómo uno las puede consumir y no sabía o no se imaginaba que podían ser. O por ahí que te dicen, hacete esto, y vos decís, sí, pero me lo dice este y si después me lo como y me hace algo. Entonces, es decir, bueno, no. Y ya empiezan a haber publicaciones de que ya está comprobado de que efectivamente, bueno, para el que tiene más duda o no confía en el que le dice, porque por ahí pasa eso, sí, pero yo no sé si vos sos de confiar, eso. Y después, bueno, el viernes ya tenemos la luna nueva. Ah, ya hay que ir empezando a mover los canteritos. Claro, ¿ves? Yo estaba pensando en mover los canteros. Yo estaba pensando en mover las cachas el viernes, que es fin de semana, ¿no? No, son los canteros. Bien. Los últimos días lindos, dice, para aprovechar de calorcito. Sí, hay que ir moviendo ya los canteros y ya, mi planta de zapallito, ya me cansé de consumir zapallito en toda, o sea, podés convidar también. Podés comer. Sí, vos sabés que las personas que venían a mi casa se llevaban el souvenir. ¡Qué locura que me pasó! ¿Cómo te la devolvió, negra? Me la devolvió mal, che. Bueno, voy a ir solamente por los zapallitos, ¿eh? Sí, yo hoy saqué dos pimientos verdes grandecitos. Yo decía, mira, yo pensé que esta planta fue cruel este verano. Entonces, esta planta yo la veía más chavo que... Y no, me largo y dije yo, acá están dos pimientitos. Y el maracuyá viene hermoso. Eso. Quiero ir por el maracuyá también. Tengo expectativas que voy a tener una buena cosecha. Agradecidísimos, Rina, de que estés nuevamente con nosotros, ¿eh? Te mandamos un beso, gracias. Saludo a los chicos, saludo al compañero y al pichicho. Un abrazo. Bueno, chau. Un abrazo. Hasta luego. Y es que Ciudad Campo es una gran familia. Sí, sí, sí. Y la familia no se elige en algunos casos. Es la que hay. Bueno, ¿y cómo seguimos, compa? Bueno, negra. Tráeme algún tema musical, algo. Como dale, para, dale. Para distender, renovar la yerba del mate, algo. Sí, están ricos los mates porque acá no están llegando. Perdón, compa, es que es la vorágine del trabajo, ¿vio? Sí, sí, pero bueno. Ya se va para allá, Bueno, vamos a la música. Vamos, una de cal y una de arena, ¿no? Conflicto. Esperanza, conflicto, esperanza, posibilidad, y así. Vamos a escuchar enseguida, va con su tema,

Latinoamérica no quiere hostilidad. Discursos sin sentidos nos quieren inculcar. De nuestra madre tierra no quieren desalojar. Y a los originarios tratan de despojar. Y por eso te lo vengo a cantar. Con mis hermanos te lo vengo a explicar. Y por eso te lo vengo a cantar. Con mis hermanos te lo vengo a explicar. Para que en esta tierra tú puedas caminar. Para que en esta tierra tú puedas soñar. Para que en esta tierra tú puedas caminar. Para que en esta tierra tú puedas soñar. Vamos a hablar con Camila Liberal. Ella es de la Asamblea para Bachasca. Sí, así es. Hemos estado comentando la situación que pasa aquí en la provincia de Córdoba en este conflicto entre el gobierno provincial y la ciudadanía organizada por lo que sería el proyecto de la autovía variante ruta provincial número 5, uh-huh. El tramo sobre todo que se haría en este momento entre Altagracia y Villa Ciudad América. Así es. Y vamos a hablar, Negra, con Alejandra Pericet, ¿sí? Pero ella está sin señal. Está sin señal porque justamente está en el acampe. Claro. Así que no nos vamos a enojar para nada con nada, ella. Está poniendo todo el cuerpo, lo contrario. La está ahí la compañera poniendo el cuerpo. Y bueno, por suerte, Camila, muy predispuesta, le agradecemos desde ya. Y está ahí escuchándonos y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Camila? Hola, che, buenas tardes. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien siempre una forma de decir a veces. me decías que estabas pronta también vos a arrancar para el acampe. Este programa Ciudad Campo no solo sale para aquí, para Colonia Carolla, para la provincia de Córdoba, sino también para todo el país. Entonces te queríamos pedir si en primera medida podías contarnos un poquito qué es lo que sucedió estas últimas dos semanas. Y bueno, de a poco vamos viendo hasta llegar a la situación actual en la que nos encontramos. Bueno, eso sí, pasa en este último tiempo mucha intensidad, muchas cosas, se condensan tiempos de resistencia, digamos, de esperábamos que llegara el momento, pero efectivamente llegó. Bueno, estamos ahí fuerte con un acampe sobre la vera de la ruta, que bueno, que justamente arrancó en una instancia de asamblea y cuando vimos que las máquinas estaban arrancando a funcionar, nos pusimos al lado y de repente nos pusimos a bloquear el trabajo de las máquinas, ¿no? Que estaban desmontando o comenzando con ese trabajo. Y bueno, y así surgió el acampe como una medida inmediata, como algo que honestamente no tuvimos como mucho tiempo de organizarnos previamente. Estábamos pensando como, bueno, cuando llegara el momento qué íbamos a hacer y demás, porque esperábamos que previa a esta instancia la justicia pueda resolver un recurso de amparo que presentamos en la justicia en agosto del año pasado, y bueno, que hasta el día de hoy el juez de la Cámara Contencioso Administrativa de la provincia de Córdoba, el juez Massimino, aún no se expide. Entonces, con ese amparo pendiente y con las máquinas funcionando, iniciamos el acampe, y bueno, y estando ahí los primeros días, bueno, se vivió mucha tensión, la empresa tenía la intención de seguir avanzando con la obra y demás, y nosotros la intención de que el daño que esté generando y que estaba generando y que podría generar, que es irreversible e irreparable, no evitarlo a toda costa, en calidad también de defensores ambientales, digamos, que creemos que también es la figura que en la que nos sentimos identificados y en la que nos atrevimos, porque bueno, eso implica asumir la responsabilidad de evitar que este daño avance, ¿no? Y bueno, y sabemos que también el derecho ambiental, aunque sea poco conocido por quienes deben aplicarlo, ha podido avanzar en esta materia, ¿no? De crear esa figura y de garantizar ciertos derechos que obviamente se están viendo vulnerados. Bueno, y estábamos ahí en el campe, mucha gente se empezó a llegar, empezó como a tomar visibilidad la problemática y demás, y bueno, a los poquitos días nos llegó una orden de desalojo, uh-huh. Y no solo una orden de desalojo, sino que las fuerzas policiales empezaron a llegar así como muy intimidantemente, de repente cada vez eran más cuerpos policiales, presentamos un habeas corpus, Igual llegó la orden de desalojo, nos opusimos a esa orden de desalojo con un recurso legal, esa oposición a la que no dieron lugar, tampoco dieron lugar el habeas corpus. Entonces, bueno, obviamente estábamos altamente expuestos porque, bueno, claramente la voluntad política era reprimir o al menos intimidar fuertemente, porque, bueno, eso, era como desmedida las fuerzas policiales en torno a los cuerpos que estábamos ahí, que igual éramos un montón, pero bueno, empezaron a pegar fuerzas de la provincia, empezó, primero llegó la patrulla rural, después llegó infantería, después infantería femenina, después amenazaron con secuestrarnos nuestros autos y demás, y bueno, decidimos, por justamente para preservar la integridad física y emocional y todo lo que estábamos ahí sosteniendo, levantar ese primer acampe, y a los poquitos días, porque además sabíamos que las autoridades no pensaban hacer nada en resguardo de garantizar nuestros derechos, sino todo lo contrario. No había una escucha, no había una posibilidad de poder garantizar nuestra presencia ahí de manera pacífica y evitar que las máquinas siguieran funcionando. Así que tuvimos que levantar ese acampe porque la intimidación fue como muy fuerte, y nos volvimos a plantar a los poquitos días en un acampe informativo a un kilómetro de donde estábamos, y la verdad que ha sido como, por un lado, como que se vive con mucha resistencia y con mucha esperanza, y por el otro lado, sentir que las máquinas siguen avanzando y ver el día a día cómo las máquinas van avanzando sobre la reserva natural, sobre esos bosques que están ahí a nuestra mirada. Sobre la zona roja, ¿no es cierto? Sobre una zona roja. Tal cual. Exactamente, o sea, es como, y además eso, ¿no? Como dentro de las inconsistencias del informe de impacto ambiental, que el porcentaje de bosque de zona roja o bueno, del monte nativo aparece en una escala mucho menor a lo que efectivamente es. Tampoco aparece un informe de fauna, por ejemplo, de la afectación que tendría, o sea, que hay como fuertes inconsistencias, que es justamente lo que nos llevó a presentar una denuncia penal para que la justicia investigue si es efectivamente, ¿no?, como este presunto incumplimiento de los deberes del funcionario público, se están sucediendo o no. Así que nos acercamos este domingo, mientras sostenemos el acampe informativo a la vera de la ruta, y ahora cada vez con las máquinas más cerca, ¿no? Uh-huh. Nos presentamos este domingo, vecinos y vecinas acá del valle, y también gente que se va acercando al acampe y que viene a acompañarnos y a brindar su apoyo, porque sabe que esta problemática no nos afecta solamente a nosotros, sino que el medio ambiente y la relación que tenemos con la naturaleza y demás es una relación que nos atraviesa a todos, digamos, porque la cuenca hídrica, el avance sobre el bosque nativo en la provincia, que cada vez es menos, digamos, habla de un 3% o menos, hasta el día de la fecha, digamos, entonces como mucho apoyo, mucha red. Camila, bueno, ¿sí? Esta denuncia fue presentada por más de 100 vecinas y vecinos de la zona, ¿no es cierto? Sí, totalmente. La denuncia la presentamos y firmamos, o sea, no solamente, sino que no estábamos solo acompañando, sino que efectivamente estuvimos ahí firmando esta denuncia, más de 100, o sea, éramos 108 vecinos y vecinas, y además gente que se acercó a la fiscalía a brindar su apoyo y acompañar también esta instancia. Así que la verdad que sí, hay mucha fuerza en esa denuncia y esperamos, bueno, que las autoridades puedan avanzar en las investigaciones y que puedan analizar todas las pruebas que presentamos. Ahí, Camila, bueno, agrego una cosita más, sobre todo para la audiencia, porque esta situación del proyecto en materia legal implica un estudio de impacto ambiental y también una audiencia pública en donde hubo una participación altísima y el 90% de esos participantes de la audiencia le dijo que no al proyecto. Entonces, desde el vamos hay un conflicto porque está la vía legal, pero hay una no hay legitimidad social, digamos. No, tal cual, la licencia social fue manifiestamente que no se sucediera. Exactamente, el 90% dijimos que no, y eso que una de las cuestiones que también estamos visibilizando es que a pesar de que la audiencia pública tuvo una participación bastante masiva y que pudimos decir que no, también fue un acceso que fue muy restringido porque fue digital, no se garantizó el acceso al CIDI, tampoco la conexión a internet, ni los recursos materiales para quienes no tenían computadoras o celulares que estuvieran en condiciones de poder participar. Entonces, claramente el acceso a la participación ciudadana también se vio restringido, a pesar de que quienes pudimos hacerlo efectivamente, claramente el 90% dijo que no. Así que la licencia social fue muy clara de que no. Bien. Y aún así, a los pocos días de haberse hecho la audiencia pública, ya se estaba dando la licencia ambiental por parte del Ministerio de Ambiente, y bueno, eso claramente daba cuenta de que no se habían analizado todas las informaciones que pusimos a disposición para el análisis, ¿no?, de esa licencia, para que se tuvieran en cuenta. Tampoco fueron respondidas todas las preguntas que presentamos en la instancia de la audiencia pública, así que bueno, varias falencias en cuanto a esa instancia, entre comillas, de participación ciudadana. Claro, parece que se terminó cumpliendo con una formalidad y fue simplemente un trámite para lo que es la provincia. Preguntarte también, ¿cuáles eran esos argumentos que se fundamentan para el rechazo? Sobre todo para que entienda la ciudadanía, porque en algunos casos uno dice, sí, bienvenido a algunos caminos que unan poblados y demás, pero en este caso es particular y que atenta en materia socioambiental esta autovía. Bueno, en primer lugar, y como que surge así a primera vista, es justamente la defensa de la poca reserva que queda en monte nativo en la provincia, también el resguardo de la cuenca hídrica, porque se vería gravemente afectada, y aún así, sobre todo, digamos, es que justamente quienes vivimos y habitamos este valle no hemos sido consultados ni escuchados en esas instancias, y eso también creemos que afecta gravemente a los derechos. Y en torno a eso también, creemos que la autovía no es una prioridad, digamos, y eso también quedó claramente expuesto, digamos. Hay graves falencias en torno a la educación, vecinos y vecinas que no tienen acceso al agua potable y demás, y están avanzando con un proyecto de millones y millones de pesos, que incluso una de las inconsistencias es que está evaluado en un presupuesto que después es mucho más amplio, mucho más mayor a lo que fue aprobado, y que las prioridades de los y las vecinas no es tenida en cuenta, ni a hablar del daño irreparable e irreversible al medio ambiente que se está generando, ¿no?, y a la cuenca hídrica. Y bueno, luego de haber vivido la situación de un inminente desalojo, que tuvieron que dejar la ruta por momentos por una cuestión de seguridad, donde no estaban amparados por la justicia y en donde las obras están continuando pese a que en los papeles todavía no está firme. Bueno, ¿cómo la ven teniendo en cuenta que hay veces que los gobiernos juegan mucho con el desgaste de que los días pasen, que no es fácil ir a poner el cuerpo ahí cuando uno tiene trabajo, familia, otras obligaciones? ¿Cómo se están organizando y cómo la ven en esta situación de desenlace? Bueno, es una pregunta bastante compleja y es la pregunta que nos venimos haciendo, ¿no? Pero bueno, claramente la decisión de que este proyecto no avance, ¿no? Y bueno, y ver a dónde ponemos la esperanza, la energía y demás. De hecho, justamente para charlar esta cuestión, esta pregunta particular que nos estás haciendo, nos vamos a juntar mañana como para hacer una evaluación, ¿no?, del estado actual y demás, pero el acampe se sostiene, seguimos ahí, y como vos bien le decís, ¿no?, como que nos vamos rotando, haciendo guardias de 4 horas más o menos, entre el trabajo, las responsabilidades, las familias y demás, y bueno, y tratamos ahí como los cuerpos ahí bien cansados de estar ahí, también dormir ahí, después salir a trabajar y demás, ¿no?, y como avanzar con el día a día, a pesar, y encima con la convivencia, ¿no?, de las máquinas al lado, ya se amanece escuchando el pi, pi, pi de las máquinas, es como muy doloroso, ¿no?, para quienes estamos ahí, realmente. Aparte, y sabemos que junto con las máquinas después llegan las fuerzas policiales y demás, así que ahí estamos, ¿no?, como evaluando cuál es la mejor manera de seguir y resistir, porque sí estamos convencidos de que ese proyecto no debe avanzar. No, por supuesto que no debe avanzar. Y bueno, y felicito a las compañeras, los compañeros que están ahí haciendo resistencia y poniendo el cuerpo. E invitar a la población en general a comunicarse con la Asamblea de Parabachasca, en donde puedan colaborar, contribuir, acercarse, interiorizarse sobre la problemática que se está viviendo en aquel valle. Sí, tal cual. Ahí queda la invitación abierta. En el acampe estamos recibiendo varias visitas, muchos artistas, que vienen de distintos lugares también y locales. Así que bueno, también eso, ahí como espacio de resistencia también es un espacio de encuentro, donde también nos vamos como tejiendo más fuerte. Creo que una de las grandes ventajas, diría, por decirlo de alguna manera, de estas instancias es que nos estamos fortaleciendo como comunidad, que muchos vecinos y vecinas también van tomando más conciencia de lo que implica esta obra. También decir, ¿no?, que hay muchos vecinos y vecinas que recién se están enterando de que van a ser expropiados y expropiadas de sus casas, de sus hogares, uh-huh, de los terrenos que compraron y demás, y bueno, que también es como quienes se están acercando diciendo, ah, yo recién me estoy enterando, no sabía. Entonces, bueno, también creo que nos va fortaleciendo no solo recibir el apoyo, la visita de quienes quieran llegarse, lo cual es un bálsamo, ¿no?, también para quienes estamos ahí, sino también eso, que nos vamos fortaleciendo como grupo y que se siente el apoyo, el cariño y los abrazos que llegan de distintos lugares. Bueno, Camila, muchísimas gracias ahí por recibirnos. Sabemos que están ahí en el minuto a minuto, andando de acá para allá, y agradecides sobre todo también de que estén ahí bancando, que no es solo para ustedes, para las familias que viven ahí, sino es para la gente que vive hoy y la gente que vendrá después. Sí, efectivamente. Para estas generaciones y las generaciones futuras. Uh-huh, uh-huh. Así sea. Muchísimas gracias, bueno, estimada gracias, Camila Liberal. Bueno, un abrazo grande ahí a toda la audiencia y a ustedes también por este espacio. Gracias. Adiós. Y nos sumamos a ese grito, ¿no? Paren hoy las topadoras, paren hoy todas las máquinas que van en contra del pueblo, del ambiente. Y Negrita, estamos en la parte final, pero nos queda todavía en este Ciudad Campo movidito. Sí, nos falta todavía, compa. No se quiera ir temprano. Hay que terminar el programa. ¿Qué nos queda, Negra? Y nos queda presentar un par de columnistas más. Uh-huh. Nos queda irnos a Santiago del Estero a ver si podemos contactar con alguien de allá. Está ahora la guitarreada ya. O sea, no sé si vamos a encontrar a alguien ahí. Están con las empanadas, el fueguito prendido para echar alguna carnecita. Capaz que uno esté abrazando ahí a una damajuana. Algo de eso también puede pasar. Sé yo, usted vio cómo es la cosa. Sí, vamos a estar hablando del tercer campamento de agroecología y economía social que se está dando en el departamento de La Banda en Santiago del Estero. Así que, Negra, le metemos porque el tiempo es tirano y vamos a un temita que usted había pedido y yo se lo había prometido. ¿Sí? El año pasado le pedí tema, yo creo. No, el no programa estoy escuchando, se está cortando. No vamos a música. Amanece la ruta, no me importa dónde estoy. Me he dormido viajando y he soñado tan intenso. En ese sueño yo me veía en ese auto, pero no era el mismo porque estaba todo roto en su interior. El paisaje es tan extraño, se parece al de un tren eléctrico. Esos árboles tienen contornos, dame cuenta, es tan hermoso. En ese sueño yo me veía en ese auto, pero mi corazón. Y ahora todo es una luz tan clara que a mi lado ya no hay nada, solo alegría, paz y armonía, y esa luz que es tan tibia. Bien comprendo que eso no era un sueño, en ese auto estaba yo. Estaba todo roto y con fuego en su interior. ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Y sumamos voces de las Sierras Chicas, más precisamente de Sal Si Puedes. Se va a sumar a Ciudad Campo una amiga, Carla Coussier. ¿Cómo estás, Carlita? Bienvenida a Ciudad Campo. Hola, ¿qué tal, Negrita? ¿Cómo estás? Acá estamos, un programa a donde hubo que ponerle el cuerpo y hubo que territorializar también. Pero así como las compañeras de diferentes lugares, de diferentes organizaciones, vienen haciendo el soporte justamente del medio ambiente, de la economía solidaria, y también tocando el cuidado de la ecología, ¿no? Así que creo que está bueno que vos nos presentes tu columna y nos cuentes de qué nos vas a hablar durante este ciclo de Ciudad Campo. Bueno, la columna que va a haber en Ciudad Campo, hola, ¿qué tal la audiencia? Primero, saludos a bueno, todos. Buenas. Yo soy bióloga, soy profe de biología y, bueno, amo, digamos, todo lo que es la biología. Y mi columna va a ser de ambiente, ecología y ambientalismo. Uh-huh. Vamos a tocar diferentes temáticas vinculadas a la ecología, al ambiente, al desarrollo de los diferentes organismos que forman parte de nuestra biodiversidad nativa. Y justamente arrancamos hoy con biodiversidad como temática, ¿sí? Me pareció que era un hermoso tema para empezar una columna de ambiente, hablar de biodiversidad. Es como hablar del ABC, digamos. Es como empezar a compartir un lenguaje y una belleza también que tiene nuestro entorno cotidiano. Y bueno, y traje para arrancar un poema de Walt Whitman que me pareció bonito para empezar la columna. Y a dice ver. Así: consciente del río que fluye, de su fresca y generosa corriente, consciente de la poderosa cascada, consciente de las manadas que pasen en la llanura, de la tierra, rocas, flores, estrellas, lluvias, nieve. Mi asombro. Habiendo estudiado las notas del sinsonte y el vuelo del halcón de la montaña y escuchado en el alba incomparable al tordo entre los cedros de la laguna, solitario cantando, anuncio un nuevo mundo. Este poema es de Walt Whitman, del comienzo del Canto a mí mismo. Uh-huh. Hermoso. Y bueno, lo traía como para mencionar un poco lo que es este universo de la biodiversidad. Así es. ¿Pero qué es la biodiversidad, Negrita? A ver, contame. A ver, profe, poneme al tanto, profe. Bueno, la biodiversidad en realidad es la diversidad de la vida, en todas sus formas, esa diversidad que existe en nuestro planeta. Y esta biodiversidad incluye tres componentes. Por un lado, incluye toda la variedad de especies, ¿sí? O sea, desde un algarrobo, un grillo, un mono carayá, una menta peperina, una lechuga. O sea, todas las especies que habitan la Tierra, que en el mundo son más de 30 millones. Hay más de 30 millones de especies de seres vivos. Increíble. Increíble, sí. La variabilidad genética también está incluida dentro de la biodiversidad. O sea, viste que, por ejemplo, entre los humanos no somos todos flacos, o sea, todos somos diferentes, ¿no? Algunos más gorditos, más flacos, más negros, más blancos, más altos, más petizos. Bueno, esa es la variabilidad genética que existe dentro de una misma especie, ¿no? Sí. Y por otro lado, la biodiversidad también incluye todas las comunidades, los ecosistemas y los paisajes. Están formados por un montón de especies que han coevolucionado. Ahí vamos a meter una palabra rara, pero sí, que significa que todas esas especies estaban y han estado durante miles de años íntimamente vinculadas, de tal manera que una influyó sobre la otra, de tal manera que una no puede vivir sin la otra, y de tal manera que todas han evolucionado en conjunto. Y eso es un ecosistema, ¿sí? Que a la vez esas especies interactúan también y se relacionan estrechamente con su entorno, ¿no? Claro. Con la humedad, con las lluvias, con el viento, con las rocas, con los minerales, con la temperatura, etcétera, ¿no? Así que, bueno, esos tres componentes son los que incluye la biodiversidad. Me encantó. Sí, es una maravilla y hay muchas cosas maravillosas también en relación a que hay como muchas preguntas y muchas cuestiones, porque existen regiones que son mucho más biodiversas que otras. Claro. Desde sitios helados como el Ártico, por ejemplo, hasta las selvas tropicales, ¿no? Que son los ecosistemas más biodiversos del mundo, donde en un metro cuadrado de selva tropical, un metro, o sea, un pedacito de un metro cuadrado, puede haber más de 1000 especies. No, tremendo, tremendo. Y ahora, Carla, ¿sí? Te digo, esta cuestión de también de la biodiversidad y la convivencia del ser humano, ¿no? Frente al digamos, como un elemento más de que puede alterar toda esa circunstancia. Sí, bueno, a eso vamos a ir llegando, porque en realidad toda esta variedad y toda esta diversidad de seres, incluyéndonos las personas, los seres humanos, se encuentran y nos encontramos entrelazados en una interdependencia absoluta, en delicados vínculos que funcionan en su conjunto como una red. Claro. Una red que sostiene la vida, no la vida nuestra, ni la vida de alguien en particular o de alguna especie en particular, la vida que existe en el planeta Tierra. Esa red tiene que tener, o sea, nos imaginemos una red que, para que sostenga, ¿cómo te parece que tiene que ser una red? ¿Más cerradita o más abierta, negra, para que sostenga más? Y para que sostenga debería ser como una red más cerradita, digo, yo no sé cómo. Exactamente. La biodiversidad tiene esa función. La función que tiene es la de mantener en equilibrio los sistemas, y de esa manera, mientras más biodiversidad existe en un sistema, más cerradita es esa red. Y mientras vamos sacando elementos de esa biodiversidad, esa red se vuelve más flácida y más fofa y deja de sostener la vida, ¿no? Y la vida es algo maravilloso porque en realidad toda esa biodiversidad es la que genera las condiciones para la vida. Es como una abeja que se hace su propio panal. Bueno, sí. La vida misma genera las condiciones para que la vida exista. O sea que si vamos quitando elementos de esa biodiversidad, lo que estamos haciendo en realidad es enflaquecer esa red que nos sostiene a todos como parte de un mismo mundo. ¿Y qué pasa en Córdoba? En Córdoba, aquí en la provincia, ¿no? En Córdoba tenemos más de 1000 especies de plantas, alrededor de 70 especies de mamíferos, más de 450 especies de aves, alrededor de 100 especies de reptiles y anfibios, y más de 40 especies de peces autóctonos, ¿no? Todas estas plantas nativas de la provincia. Sí. Plantas y especies, quiero decir, perdón, nativas de la provincia. Y bueno, ¿qué sucede, no? ¿Qué sucede con lo que, con la pregunta que vos me estás haciendo de cuáles son las principales amenazas que tiene esta biodiversidad, no? ¿Qué pasa? En la provincia de Córdoba, como en el resto del mundo, la principal amenaza a la biodiversidad es la deforestación. La principal tasa de deforestación se produce por la expansión de la frontera agropecuaria. Recién cuando estaban en la columna con esta familia que está siendo desalojada, hay dos tipos de expansiones principales, ¿no? La expansión de la frontera agropecuaria, por un lado, y por otro lado, la expansión de la mancha urbana. Uh-huh. En esos dos espacios queda fuera mucha biodiversidad, como también muchas comunidades nativas o comunidades originarias o comunidades campesinas que protegen y resguardan esa biodiversidad. Así es, como los compañeros de Parabachasca, de la Asamblea de Parabachasca, que también están haciendo este sostenimiento, la denuncia penal que hicieron hoy, también tiene que ver con esta situación, ¿no? De proteger esta biodiversidad que nos atraviesa. Fundamental poder hacer este tipo de acciones que están haciendo los compañeros de Parabachasca, que en realidad al sostener los bosques nativos están sosteniendo esta biodiversidad, que no es otra cosa que la red que sostiene la vida de nuestra provincia. Tal cual. Tan simple como eso y tan complejo como eso. Es así, así como vos lo decís. Muy simple, a su vez, de una trama de alta complejidad. En los últimos 10 años, la tasa de extinción ha sido de 100 especies por día. Y el aumento que se está dando por el cambio climático global es brutal. Incluso en algunos lugares el doble de esa cantidad de especies se está extinguiendo por día. De esas 30 millones o más de 30 millones de especies, obviamente no todas son conocidas, es un número estimado. La ciencia todos los días descubre nuevas especies, pero antes de descubrirlas ya hay muchas que se van extinguiendo. Tremendo. Así que, bueno, es tremendo, ¿no? Carla, y en la provincia hay muchas especies que también están en extinción, que seguramente las vamos a ir recorriendo a medida que conozcamos más tus columnas y que nos orienten, que nos empecemos a inmiscuir en nuestro monte, ¿no? Porque tenemos plantas nativas que se van extinguiendo, que no entienden de que hay una zona roja y que las exterminan. Eso me parece que también es necesario poder recordar nuestra biodiversidad acá cerquita, acá, a donde estamos, alrededor, en nuestras sierras. En Córdoba tenemos una biodiversidad muy grande. Nosotros vivimos en un ecosistema que es árido, árido y semiárido en la provincia de Córdoba, pero por ser árido y semiárido no significa que sea menos biodiverso. Y dentro de lo que vos me estás preguntando, hay especies que son más vulnerables que otras. O sea, hay algunas especies que no son tan fácilmente extinguibles y hay otras que sí son altamente vulnerables. Cuando hablamos de vulnerabilidad, muchas veces hablamos de otra palabra que vamos a incorporar a esta columna, que es especies endémicas. ¿Qué es una especie endémica? Es una especie que habita en un lugar, en una región, en una localidad en particular y en ningún otro lado del mundo. ¿Sí? Entonces decimos que esa especie es endémica de ese lugar. Un ejemplo es el lagarto de Achala, ¿no? Es un lagarto que vive solamente en la pampa de Achala y en ningún otro lugar del mundo. Es un endemismo de ese lugar en particular. ¿Sabías eso, Ramiro? Yo. La mitad de las cosas que dijo no las conozco. Te cuento, Ramiro, que yo estoy tomando nota en mi libretita porque la profe vino con toda la info. Nos va a tomar examen al final del ciclo de Ciudad Campo y ahí te quiero ver, Ramiro. No te veo tomando nota. Ese es el peor alumno. No, pero la estoy escuchando también. Uno tiene buena memoria. Calles. Ponele. Sí. Salgo de acá no y no voy a prestar mis apuntes. Carla, ¿usted hace clases particulares? Ya está comprando. Después les paso el chivo de las clases particulares. Carla, bueno, me encanta poder vincularnos de cerquita con nuestra biodiversidad, de cerquita con la realidad que nos atraviesa, de saber todo nuestro contexto. Bueno, y te cuento una cosa más. Dale. En esto de las amenazas que tienen las plantas, las especies nativas en nuestro planeta, dijimos, bueno, la primera era la pérdida de hábitat, ¿no? Por la deforestación, por la expansión de la mancha urbana, de la frontera agropecuaria. Uh-huh. Pero el segundo motivo, que es un motivo muy desconocido por la mayoría de las personas, son las invasiones de especies exóticas. Las invasiones de especies exóticas existen en todos los ecosistemas, no solamente de plantas, sino de animales, de distintas especies que son de lugares remotos, llegan a un espacio, empiezan a colonizar ese espacio de una manera agresiva y no conviven con las especies nativas y las empiezan a desplazar, empiezan a ocupar grandes extensiones y desplazan también. De la misma manera que la expansión agropecuaria desplaza, también lo hacen las especies exóticas. Este es un tema para otra columna, sí, que vamos a desarrollar en algún momento porque es como bastante amplio. Sí. Pero bueno, cuando hablamos entonces de biodiversidad, decimos, bueno, qué bueno que es conservar la biodiversidad. Pero no cualquier biodiversidad, ¿no? La biodiversidad nativa, claro, es la más importante. Y ahí ustedes que tienen esta columna sobre el campo, es un punto muy importante entender en esto que decíamos de la red que sostiene, ¿no? Mientras más elementos hay en esa red, más equilibrio tiene ese sistema. O sea, más fácilmente se autorregula, más fácilmente se reproduce, se multiplica y coexiste con el resto, ¿no? Ahora, si empezamos a sacar elementos, eso empieza a tener menos equilibrio y se empieza a empobrecer el sistema, ¿no? Por ejemplo, un cultivo. En un cultivo tenemos, por ejemplo, en un monocultivo, tenemos una sola especie, ¿no? Sí. Entonces, una alternativa a estos monocultivos plantea la agroecología, uh-huh, que es aumentar el número de especies que tiene un cultivo, y de esa manera, ¿qué hacemos? Sumamos biodiversidad y volvemos más estable ese sistema. Profe. Siempre, sí. No, ya sé que falta para que toque el timbre, pero nos ha sonado la campana de la gente santiagueña que tenemos ahí a continuación. Y bien. Yo primero tengo que masticar todo lo que dijiste, porque si no, siguen los temas. Sigue capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y vamos de poco porque me la llevo un marzo, si no. Sí. No, bueno, pero él ya se lleva a marzo un montón de materia, no te preocupes. Bueno. Carla, bueno, un gustazo tenerte acá en el programa. Yo tomé nota de todo lo que nos comentaste y estoy feliz de que nos acompañes. Sé que sos una defensora de las plantas nativas. Yo también estoy feliz, También estoy feliz. Sí, te vas a llevar a marzo esta materia, lo sé. Así que, profe, muchas gracias por pasar por Ciudad de Campo. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Y nos seguimos encontrando. Nos seguimos encontrando. Lindazo. Solamente decir que la tercera amenaza, que tiene que ver con todo lo demás, es la globalización. Escuchaste. Y con esto me despido con una frase de Galeano que dice: nunca el mundo ha sido tan desigual en las oportunidades que brinda, pero tampoco ha sido tan igualador en las ideas y costumbres que impone. En el mundo sin alma, que se nos obliga a pensar como único posible, no hay pueblos sino mercados. Toda la biodiversidad también es equiparable a la biodiversidad de culturas y de ideas que tenemos. Me con encanta. Me encanta echar con poesía, me echar con textos literarios importantes que nos atraviesan a todos. Gracias, Carlita, por estar acá con nosotros, por enriquecernos. Besitos y saludos a toda la audiencia. Gracias. Gracias a ustedes. Chau, chau. Paso por Ciudad Campo. Carla Coutier, bióloga. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. El gordo entró a un edificio y dijo que olor a campo. Las botas potro bailando con alegría el malambo, la doña ya está cebando el matecito pa'l gaucho. La pampa cambia. galope campora. Estoy pasando la siesta con mis hermanos cantando. Es que me traigo conmigo la música de mi pa. Es que me traigo conmigo la música de mi pa. Recuerda las casas, aromas, vidas, los patios. Llegando al campo de Supa, la vida un pollo acabado. Pa' que se toque contento tomando vino, comiendo asado. Estoy pasando la siesta con mis hermanos cantando. Un viento de chacarera le puso ritmo a este canto. Un viento de chacarera le puso ritmo a este canto. Ciudad Campo. De estar en Santiago del Estero. Ahí está. Ahí está, ¿viste? Tengo ganas de estar en Santiago del Estero. ¿Por qué? Porque en Santiago del Estero hay un campamento de agroecología y economía social que se está realizando en la finca El Cacuy. Sí. Es en paraje Bayo Muerto. ¿Vos sabés lo que significa Bayo Muerto? Y Bayo me viene a caballo, no sé si será. A 5 kilómetros de Clodomira. Me ha sonado varias veces Clodomira. Sí, Clodomira es famosa. Así es. Y esto es en el departamento de Lavanda. Uh-huh. Así que desde el 29 de marzo, me parece, desde hoy, desde ayer. Sí. Están reunidos allá organizaciones campesinas, gente que realiza huertas comunitarias, y que va a estar, está focalizado este encuentro en varios ejes, que para eso nos estamos en contacto. ¿Con quién, Ramiro? Contame. Vamos a estar hablando con Edith, a quien le damos la bienvenida, y que ya de por sí me dice, uy, qué día que tuvimos, todo. Pero Edith, bueno, Aurora. Edith Aurora. Así es, bienvenida a Ciudad Campo, Edith. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Me encantaría estar en tu lugar, que con tanta hermosa temática que tienen allá. Sí, la verdad que estamos bien cargaditos de actividades, pero bueno, a pesar del calor, bueno, lo hemos afrontado bastante bien. Buenísimo, buenísimo. A nosotros nos llamó la atención este campamento de agroecología y economía social. Es la tercera edición que se hace. Supongo que por pandemia se habrá complicado la continuidad. Pero bueno, lo vemos como una súper buena noticia. No solo pasa en Santiago del Estero, sino que participan organizaciones y grupos de otras partes. Contanos un poquito cómo se inició esta propuesta. Sí, bueno, estas propuestas se inician a partir de que, bueno, a veces con el tema de problemática de la tierra, bueno, eso ha sido el principal eje el que nos ha llevado a estas cuestiones. Bueno, el primer campamento, bueno, muchas organizaciones se han sumado a ese encuentro, que ha sido hasta, han venido hasta de otros países, entonces ha sido un encuentro muy rico en enseñanzas, aprendizaje, ha sido muy rico en apoyo y en todas esas cuestiones. Y después en la segunda edición, bueno, también seguíamos con ese tipo de conflictos y bueno, hemos decidido unirnos bien fuerte y bueno, tratar de recuperar y defender ese espacio que estábamos trabajando de hace más de 20 años. donde es un predio donde se realiza huertas, en cría de aves, bueno, distintas actividades agroecológicas. Bien, y son varios días y entiendo que cada día tiene un eje de trabajo. Sí, tanto el segundo como el tercero tiene como característica que van a durar una semana. ¿Ah, sí? Sí, tenemos distintos, sí, desde el lunes hasta el viernes. Ah, bien. Sí, el lunes hemos empezado, son distintos predios en los cuales se realizan actividades, no solamente en la finca Alcacuy. En la finca Alcacuy es el asentamiento porque gratamente nos visita la Fundación Chepibe de Villa Fiorito de Buenos Aires, y una grata visita realmente. Qué lindo. Así que, y entonces esa comitiva está acampando en la finca Alcacuy. Y desde ahí, bueno, se arrancan los distintos predios, hace las actividades que están programadas. ¿Cuántas personas? No sé si quiere que te cuente más o menos cómo, todos los días más o menos, cómo son las actividades. Sí, ¿cuántas personas están participando más o menos aproximadamente? Bueno, depende de los parajes y donde la gente se pueda llegar. Claro. Ayer hemos tenido como 30 personas más o menos. Uh-huh. Y para el día viernes tenemos confirmado también bastantes personas. Es dependiendo del lugar donde se desarrolle. Y hoy hemos estado trabajando también, sí, más de 35 personas más o menos. Qué bonito. Qué bueno. Qué bonito. Por eso el campamento, ¿no? Claro, porque son varios días, sí. Mucha gente. Contabas ahí que estaban sobre un asentamiento. No sé si detrás de eso hay una historia de resistencia, si es de propiedad comunitaria la tierra esa. Porque alguna historia ahí conozco, pero muy... Muy del pasar. Uh-huh. Sí, en el predio que se llama La Usina, ahí es un espacio donde se ha recuperado, en donde se trabaja. Y la organización se llama AFI, esa es nuestra organización madre. Y bueno, de ahí han ido naciendo otras más pequeñas y que, bueno, también están trabajando fuertemente. Bien, bien, y bien. Y en esos predios también se realizan actividades. Bueno, y la problemática de la tierra, las amenazas de desalojo, ¿también es moneda corriente por Santiago del Estero? Sí, totalmente, así es. Sí, ese es uno de nuestros conflictos, pero bueno, ahí estamos ya. Mejor, por lo menos, en ese sentido. Bien, están... La lucha valió la pena, así que, bien. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿querés contarnos qué es lo que queda para este encuentro, para este campamento? ¿Qué temas se van a tocar? Y bueno, como también una invitación para el resto de la gente que nos está escuchando para sumarnos en la próxima. Bien, por ejemplo, ayer, lo voy a contar desde el día de ayer porque ha sido algo que a mí personalmente y a todos los que hemos participado ha sido algo nuevo para nosotros. Nunca habíamos vivido una experiencia así. Por ejemplo, se ha hecho una ceremonia del maíz y realmente ha sido un momento muy emotivo. Bueno, el de alimentar a la pachita, entonces ha sido algo muy muy novedoso para nosotros y la verdad que ha sido una experiencia hermosa, hermosa. Y a partir de eso después se ha hecho una siembra comunitaria tipo minga y después, bueno, han seguido las otras actividades. Pero esa ceremonia ha sido, la verdad, muy emocionante. Claro, porque aparte lo que... De mucha energía, o sea, saber es que por ahí nosotros no sabemos. Entonces esas nos llenan de energía y nos empujan a seguir con todas sus historias, los pueblos aborígenes y esas cosas. Sí, nos empujan a seguir. Aparte, estimada, el maíz implica digamos, todo lo que es de una cuestión de abundancia de la tierra. Bueno. Así que maravillosa ceremonia la del maíz, es muy emotiva, es muy emotiva. Que esperemos que esa siembra que se realizó ayer sea muy fructífera. Que así sea, que así sea, que así sea, sí. Que la pacha sea abundante con ustedes. Bueno, y contanos cómo continúa la actividad. Bien, en el día de hoy, por ejemplo, se ha realizado otra actividad también muy muy buena, que ha sido una campaña ambiental donde se ha hecho una recolección de botellas plásticas de la ciudad. y algunos vecinos ya nos habían preparado bolsas y algunas otras hemos salido a recorrer por las calles. Y luego con esas botellas que recolectamos hemos hecho tipo ladrillos ecológicos con el rellenado de tierra a las botellas, hemos logrado hacer unos ladrillos ecológicos y ese era el tema de mostrarle una técnica para construir una pared con esas botellas. Y la verdad que se ha logrado construir la pared y estamos súper contentos. Prácticamente digamos que hemos logrado tres tipos de ladrillo, porque también hemos iniciado otra pared con troncos y otra con la etiqueta que le sacábamos a las botellas, íbamos rellenando las botellas también, así que bueno, hemos logrado tres tipos de ladrillos. El famoso ecoladrillo, le decimos por acá. Exactamente, sí. Exactamente. O sea, no solo es de compartir, sino que uno aprende muchísimo en ese encuentro. Sí, no, son actividades que vamos entre todos, realizamos. Qué lindo. Bueno, la verdad, envidia sana por estos lados, la verdad. No sabés la gana que tenía de irse a San Diego del Estero, pero para un poco, estoy reteniéndolo acá para que no se vaya. Edith, y como siempre, no puede faltar el momento de compartir, de alguna guitarrita, alguna fiesta, algún fogoncito. Sí, estamos programando para el día viernes, ahí cuando terminen las actividades, vamos a ver qué sale ese día. Estamos preparando un fogoncito a ver qué sale ese día. Ojo el piojo, si ven ahí a dos desconocidos que están mirando y dice... Uy, Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra y aparecen ellos ahí. Sí, por las dudas, no digan tres veces Ciudad Campo que aparecen. Sí, somos como la luz mala. Como la luz mala. Sería un gusto. Sí, el tema es que después queda todo árido por allá, Se toman todo, hasta el agua de los pollos acá. Bueno, muchísimas gracias, Edith, por compartir la experiencia que se hace en Santiago del Estero. Si lo puede seguir por, no sé si por Facebook, por Instagram, por alguna red social, me quedé con las ganas y de última la quiero ver por la pantalla. Ahora por ejemplo estoy subiendo por mi Facebook personal y también por en el Facebook de Predio La Usina, en esos dos Facebook. Bien. Se están subiendo las actividades. Bueno. Mi Facebook sería Edith Beatriz Chaparro. Edith Beatriz Chaparro. Bien. Bueno, ahí va a aparecer nuestro me encanta, me gusta y me importa. bien. Bueno, muchísimas gracias, Edith, por compartir la experiencia de los compañeros allá en este acampe maravilloso, en este campamento maravilloso de agroecología y economía social. Pasó sí, con la bendición de Dios, creo que todo va a salir bien. Y sí, y de la Pacha también. Exacto. Paso por Ciudad Campo, Edith. No me acuerdo de la pochita. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Chocha, siempre tú me decías que me amabas, que era tu vida. Yo esperaba todo de ti, porque de mí todo tenías, tenías mi amor. ¿Cómo puedo yo amarte así? De mis recuerdos, ¿dónde está? ¿Dónde está tu amor? Ese amor. ¿Dónde están, eh? No, no se vive de recuerdo. Dije ya de vivir de recuerdo. Bueno, nos queremos ir bailando acá porque... Claro, pero yo tengo ganas de chacarera, no tengo ganas de cumbia, tengo ganas de chacarera, estoy ahí preparando la pollera. Bueno, negra, váyase a Santiago del Estero. No, tengo unas ganas de ir a Santiago del Estero tremenda. Sí, sí, yo también. Algún patio. Sí, es... Algún patio con bombo, guitarra, ¿no le parece? Sí, negra, pero justamente puse la cumbia para decirle que no. No. Que la cruel realidad, no estamos en Santiago del Estero, estamos acá. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir con Ciudad Campo, pero yo satisfecho. ¿Sí? Yo también. Muy yo satisfecho. Te voy a decir que también es un programa maravilloso en donde, bueno, creo que es importante visibilizar las voces de las organizaciones, de las personas que están detrás de las organizaciones defendiendo y dándole voz, poniendo palabras a diferentes familias en el del campesinado, dando estos espacios también como el campamento agroecológico para poder intercambiar formas de llevar a cabo esta otra economía regional, esta otra economía familiar y poder sembrar posibilidades de otras formas de fuera de los sistemas tan depravados y tan insensatos que nos atraviesan constantemente. ¿Por qué no? ¿Por qué no soñar con eso? ¿Y por qué no pensar que puede ser realidad? Si trabajar para que sea realidad. Ya no ha demostrado el sistema actual, el propio capitalismo, la División Internacional de Trabajo y demás, que no funciona, que hace destrozos y claro. demás. ¿Y por qué no pensar otro modelo en donde Vamos para ese otro modelo. Estemos todos, en donde todos los mundos sean parte? Así que, negra, nos quedamos con eso, a seguirla. La semana que viene nos vamos a encontrar y, bueno, vamos a seguir estando ahí. Así que le agradezco una vez más, Negrita. Yo a vos. Y saludamos a toda la audiencia de las otras radios que nos acompañan, confían en el producto que hacemos. Yo no entiendo cómo lo hacen, pero bueno, lo hacen. Sí. Más de 40 radios en todo el país que retransmiten Ciudad Campo. Estamos muy contentos de esta circunstancia que realmente para nosotros es sorprendente. en el buen sentido. Sí, sí, totalmente. Bueno, agradecido por un programa más, a toda la gente que participó, mucha, mucha fuerza a quienes hemos entrevistado para que siga la lucha. Y nos vamos, Negrita, con música. Vamos a escuchar al gran Palo Pandolfo cuando estaba en su momento en Los Visitantes. Ah, qué bueno. Sí, de aquellos primeros tiempos. Así que bueno, Negrita, será hasta la próxima. Chao. Chao, compa, no te me escapes allá a Santiago del Estero, ¿eh? No sé, José. Encima tiene la canción esa, entra a mis pagos sin golpe, así que... por la ventana. Chao, Nir. Chao, chao. Estaré a donde salga el sol. Beberé la luz de todos los colores cantando. Estaré a donde salga el sol. Flor, una guitarra y tu voz, la blanca y cálida luz del sol. A cada persona se mide por el tamaño de su corazón. La tierra nos dice que es de nadie. Sí.